se nos enseñaron a hacer. Algo inútil y brillante. Algo que ya no podré. Todo es huida y abandono. Y aunque intento buscarte, lo sé. Ahora aquí estoy. Desierto y mis ojos la sed, y eras después un recuerdo complejo. Es el día del padre y a mi hijo tal vez le hayan enseñado a hacer algo inútil y brillante. Me gustaría no huir y quedarme en mi día del padre. Tú eras desierto.